La música criolla de Veracruz, interpretada por el Quinteto Mocambo, aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo para usted a través de su programación en línea www.v.mx desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, en esta mañana del jueves 10 de agosto del 2017. Le invitamos para que siga disfrutando de nuestra programación musical. Y ahora, pues, vamos a escuchar la música de los grandes compositores. Escucharemos la música de Joseph Haydn. Thank you. una radio fresca, abierta, propositiva. Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Alejandro González, representante del equipo máster de natación de halcones de la Universidad Veracruzana, estará participando en el Campeonato Mundial de Budapest, Hungría. Antes de realizar el viaje, nos señala qué aspiraciones tiene en esta cita mundial de natación. Bueno, voy pensando en el 50 mariposa principalmente, en el que podemos hacer cosas importantes. También el 200 combinado lo metí como una prueba que puede ser interesante, sobre todo por la exigencia física de esta prueba. El nivel va a estar increíble, ya estuve checando las listas. Hay exolímpicos rusos que están haciendo 22 en el 50 libres. Y bueno, yo las aspiraciones reales, meterse entre los 25 mejores del mundo, yo creo que estaría muy, muy bien. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Faltan 25 minutos para que sean ya las 9 de la mañana en Radio Universidad Veracruzana. Les recordamos que estamos transmitiendo para ustedes de Francisco Javier Clavijero, número 24, aquí en el meritito centro de la capital del estado de Veracruz, México, transmitiendo para usted en esta mañana del jueves 10 de agosto del 2017. Vamos a escuchar más música y vamos a escuchar un poquito de jazz. Thank you. Thank you. Thank you. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Somebody find somebody love. Okay, let's do it. Listen, if you guys want to move around and shift your asses a little, it's okay. It's okay by us, right? You can take all your clothes off if you like too. Doesn't matter. Fuck off. Let me tell you what we're doing here. This is the last show in this series. It sounds like a television game. We're having it filmed, as you know. But if you forget the cameras, it's just you and us, right? This is called Killer Queen. She keeps the Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy, a crucial identity. And at a time, an invitation you can't decline. Caviar, cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice, she's a killer. Dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Anytime, recommended at the price, insatiable at appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. Conversation, you spoke just like a baroness. Be that way inclined. Perfume came to Ashley from Paris, cause she couldn't care less. Prestigious, precise, she's a killer. Queen, gunpowder, trinity, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? whenever you meet. I suck your mind, you blow my head, I make love inside your bed. Everybody get down, make love. He's gonna play piano in a minute when he gets to it. This is from an album called The Game. It's called Save Me. It started off so well. They said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty were nothing but a sham, it seemed. Save me, save me, save me. slate will soon be clean. I'll erase the memories to start again with somebody new who should always take all that love. I hang my head and I advertise our soul for sale. We'll be right back.